en el Eje Cafetero. Escuchas. Veracruz Estéreo 91.1. 91.1 FM. Es una canción de Jamie Jamison con la agrupación Survivor. Burning Heart. Canción que escuchan a esta hora, a las 7 de la mañana y 14 minutos en las mañanas Veracruz. John Jairo Muñoz con ustedes. Dirige Gustavo Roldán. Veracruz Estéreo 91.1 desde el Eje Cafetero. Nos pueden escuchar también en www.veracruzestereo.com. Hoy es viernes, hoy 29 de octubre. Vamos hasta las 10 de la mañana. La programación para hoy a partir de las 10. Maratones de música con Gustavo Roldán. Para hoy tiene preguntas y respuestas. A las 12 del día, en pausa con Obando. 2 de la tarde, contacto directo con Mauricio Cardona. 4 de la tarde, maratones de música con Carlos Serna. Hoy viernes estarán John W. y Juan Diego Latorre presentando el Metro. que tiene como invitado muy especial al personaje de la radio, noventera, principalmente el señor Papuchis. Y en la noche ya tendremos las sessions de dance de John W. y de Jimmy Patiño. Somos la mejor opción para que tus oídos lleven a tu mente a hacer lo mejor. Te acompañamos, no te distraemos. Así son las Mañanas Veracruz. Las Mañanas Veracruz, que tienen a esta hora a Cyndi Lauper, de su álbum debut, She's So Unusual, Girls Just Want to Have Fun. Están escuchando Veracruz Estéreo 91.1, clásico siempre. With myself, when there's no one else inside, in the crowd. dancing on with myself. So let's sink another drink, cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have the one to dance, and I'd be dancing on with myself. Chance I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'll dance on with myself. I'll dance on with myself. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. Es el británico Billy Idol y la canción Dancing With Myself. Estamos en Mañana Jornada. Mañanas Veracruz te invita para mañana sábado 30 de octubre, la fiesta de Halloween será en Pradera Sushi Bar con Rebobinados, tocando en vivo los mejores clásicos en inglés y en español. Mañana sábado 30 de octubre en Pradera Sushi Bar. Haz tus reservas, el cupo es limitado, el sitio no es muy grande, así que puedes hacer tus reservas al 317-464-4435, Pradera Sushi Bar. 317-464-4435. Presenta mañana sábado 30 de octubre, la fiesta de Halloween con los Rebobinados. Pradera Sushi Bar, Dos Quebradas, calle 21, número 19-118. Mañana los Rebobinados. Somos la mejor opción para que tus oídos lleven a tu mente a hacer lo mejor. Te acompañamos, no te distraemos. Así son las Mañanas Veracruz. Siete de la mañana, 24 minutos. Aquí está Audioslave. Like a Stone.